El Murad, que está en contacto con nosotros, él es estudiante de nutrición, pero también es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Viene Ezequiel a contarnos acerca de unos encuentros que empezaron a realizar y que tienen que ver con la alimentación, y con la política. Bienvenido, Ezequiel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas, Juan Pablo, ¿cómo va? Muy bien, Ezequiel. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos porque nos das un rato de tu tiempo. No sabemos a qué la dedicás estas horas, pero no nos imaginamos a un nutricionista que se permite pertenecer a la UTT durmiéndola mucho. ¿O sí? ¿A veces sí, a veces no? ¿Cómo es? No, la verdad que no. Nos movemos mucho. Por la formación y por mostrar un poco todo lo que venimos aprendiendo, ¿no? En esta formación justamente. Muy bien, muy bien. Es sumamente importante, digo, el debate sobre la cuestión de la alimentación y de cómo se producen los alimentos en la Argentina. Lo descubrimos hace rato porque Argentina parece, o mejor dicho, aparece en la cúspide de los territorios contaminados, envenenados, plagados de agrotóxicos. Y entonces la cuestión de la alimentación se pone de mayor relevancia porque va asociadísima a la salud, Ezequiel. ¿Cómo es que se la plantean a la discusión y a qué es lo que esperan llegar en tanta discusión y en tanto conversatorio, me parece que es? Ajá, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Y sí, me parece que además, ¿no?, de todo el tema de los agrotóxicos, también creo que nos ubicamos en la cúspide de como países que producen, ¿no?, que producen alimentos. Y a la vez vemos también cómo hay tanto hambre en el país y a la vez también tanto sobrepeso, porque hay índices que marcan que más del 50% tiene sobrepeso, obesidad. Entonces, cómo va jugando con eso el modelo actual productivo, capitalista, que bueno, nos deja inmersos en eso, en desnutrición y en un modelo plagado de tóxicos, como bien decías. Desnutrición, obesidad y envenenamiento, podríamos decir, porque ya no tengo gana tampoco de andar mucho con rodeos. Digo porque sí. En estas horas se han conocido nuevos estudios que verdaderamente vuelven a sumarse a nuestras preocupaciones cuando pensamos en el territorio al que alcanza el glifosato, por decir uno. Nada más. Uh-huh. Ezequiel, ¿cómo es que se distribuye la producción de los alimentos en nuestro país? Digo, para aclararle un poquito el punto a la audiencia, muchas veces se dice que la Argentina produce alimentos para no sé cuántos cientos de millones de personas, pero lo que hay ahí en el campo y que se rocía con glifosato no es alimento. Totalmente, totalmente. Desde ya decir que, bueno, lo que se produce de manera hegemónica, digamos, o convencional, con estos tóxicos que decíamos, no solamente alimenta, digamos, que está pensado para alimentar, sino que el campo que alimenta realmente al pueblo es el que se basa en la agroecología, ¿no?, en las familias campesinas, en los pequeños productores, y el resto, bueno, se usa mucho para exportar, ¿vio? y no llegamos a cubrir esa demanda de alimentos que tenemos, y bueno, un poco eso es lo que se viene a plantear en este ciclo de encuentros. Como el modelo productivo está diseñado para el comercio y no para alimentar en sí a la población. Empezó el miércoles pasado, si no me equivoco, Ezequiel, ¿y cómo se puede uno asomar a los conversatorios de los que también está siendo parte la Fundación Rosa Luxemburgo? Ajá. Son 6 encuentros. El primero sí fue el miércoles pasado, hoy tenemos el segundo. y es los cinco primeros son virtuales, vía Zoom, así que están todos y todas invitados, invitadas a estar. Nada más, bueno, pueden escribir ahí en las redes, Unión de los Trabajadores de la Tierra, o bueno, yo tengo... Soy nodero, soy nodo de UTT, y pueden escribir también ahí al Instagram, conectarte.utt, les pasamos el link y se suman. No hay ningún problema, pues está destinado para toda la comunidad. Muy bien, nos podemos meter virtualmente a estos encuentros, a estas charlas. Dijiste que van a ser 6 encuentros, ya se realizó el primero, los 5 primeros virtuales, ¿y qué pasa con el sexto, Ezequiel? ¿La idea es hacer uno presencial, digamos? Sí, el sexto es presencial en una de las colonias de UTT, en la localidad de Luján, seguramente, y bueno... como te decía, todos y todas invitados, en este ciclo de encuentros virtuales vamos a ir como desarrollando, pensando algunas recetas que se van a estar implementando en ese encuentro presencial. Muy bien, muy bien. La verdad es que la discusión viene muy bien, sobre todo para terminar de interiorizarnos de una problemática que tarde o temprano nos va a llegar, ¿eh? Podemos estar mirando para otro lado, podemos hacernos los otros, pero esta cuestión la tenemos que discutir, sobre todo porque en nuestro país hay mucha tierra, Ezequiel, y no es, lamentablemente, no es la realidad que estamos viendo, la de poder, por ejemplo, tener acceso a la tierra que hace falta para producir estos alimentos saludables y de calidad de los que nos fuimos enterando con el correr de los tiempos, que son lo que nos hace falta para alimentar a nuestras familias. Hay, si me lo permitís, una disgregación, hay un proyecto que ya se puso en marcha. La idea de que en la Argentina se puedan distribuir 1 millón de lotes por año, no me acuerdo el nombre ahora del proyecto recientemente presentado por el gobierno, pero que ya tiene la inscripción abierta, es para facilitar el acceso a un terreno que también puede ser destinado no solo a la vivienda familiar, sino también a la producción de alimentos. ¿Ustedes, Ezequiel, han tenido posibilidad en la UTT de analizarlo a esta iniciativa? Sí, la verdad, mira que cada vez, un poco volviendo a lo que decías, se hace más difícil mirar para otro lado, porque cada vez son mayores las repercusiones que hay, y bueno, cada vez también se van acrecentando estos espacios, ¿no? de reflexión, de debate, en donde caemos en que sí, hay cosas que están mal, y lo bueno es que hay alternativas y que se están tratando. Está bueno lo que decís. Sí, se presentó un programa agrario para el alimento, de los cuales uno de los como ejes es la ley de acceso a la tierra, que bueno, justamente busca esto que hablabas de los terrenos, ¿no? Como financiarle a los o las productoras los campos donde trabajan, ¿no? Para que la tierra sea de quien la trabaja, justamente, y no tengan que estar conviviendo con precarización o con trabajo esclavo también, ¿no? Porque son cosas que se ven, son realidades, y bueno, estos espacios están buenísimos, parece, para visibilizar un poco todo eso. Muy bien. Le recordamos a la audiencia que son charlas, encuentros virtuales. Alimentación y política es el primer título, son muchos los títulos que podríamos ponerle a estos encuentros que nos propone la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, alternativas comunitarias para el acceso al alimento sano, seguro, sabroso y soberano. Ezequiel, la verdad es que son frases y palabras que nos suenan muy auspiciosas a quienes ya nos hemos entrado a preocupar y cómo por la cuestión de la salud de las nuevas generaciones. Por ahí una persona que ya está criada como yo, ya está jugada, ya está en parte disfrutando de su salud, pero los modelos productivos han cambiado mucho, se ha acelerado mucho esto del envenenamiento de la tierra, así que hay que discutir cómo vamos a hacer para producir alimentos de manera sostenible, y es por eso que son iniciativas muy saludables. No sé si nos quedaba algo en el tintero, si te parece que quedó algo sin que mencionemos de este ciclo de formación, alimentación y política, Ezequiel. Desde ya te estamos muy agradecidos por tu participación, por este ratito, aunque sea. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, creo que es eso, básicamente se hace foco en la alimentación saludable como derecho, ¿no? Que del cual somos todos y todas parte, como bien decías, constantemente tenemos que alimentarnos, es inevitable, y bueno, un poco lo que busca estos espacios es eso, reflexionar sobre qué comemos, por qué comemos lo que comemos, y qué ofertas hay y quién las ofrece, ¿no? También. Muy bien, muy sumamente interesante. Lo digo, insisto, para nuestra audiencia, porque el segundo encuentro va a estar realizándose esta misma tarde, desde las 18 horas. Vos buscalo en mis redes sociales, en nuestras redes. Estamos publicando, compartiendo las publicaciones tanto de la Fundación Rosa Luxemburgo como de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Hoy van a estar participando Martín Piallo, Secretario de Salud, Ambiente y Desarrollo de Gualeguaychú, Sonia Naumann, directora de CISPAM de la Universidad de Buenos Aires, Jessica Visotsky, de la Universidad Nacional del Sur. No sé si te lo sabías a esto, Ezequiel, pero bueno, yo hago el repasito porque para insistir con el convite. Está Fernando Fontanet, director general de Economía Social y Solidaria del Partido de San Martín, y bueno, y la presencia de la UTT, que son prácticamente hermanos y hermanas que van en nuestra defensa cuando estamos mirando para otro lado, ocupados con nuestras propias vidas. Ezequiel, desde ya muchísimas gracias por este rato. Esperamos muchísimas poder volverte gracias. A convocar, porque la cuestión de la malnutrición en nuestro país también es un flagelo, es una cuestión que preocupa a muchas madres y padres, y lo bien que hacemos de indagar un poquito, así que te vamos a dejar dentro de nuestra agenda. Esperamos contar con vos más adelante, ¿sí? Bárbaro, Juan Pablo. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, les esperamos hoy en la charla, así que muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Ezequiel, que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Y bueno, esperamos que salga todo bien, pero vos escuchaste bien, por ahí estás desocupada, desocupado, un rato metete, porque esto de las políticas públicas y los marcos legales de nuestro país para garantizar la soberanía alimentaria es una preocupación que debiéramos tener todos, interiorizarnos de cómo se van dando las cosas, de cuál es la realidad y cuál puede ser dentro de poco tiempo más adelante. Es sumamente interesante, pero además vas a descubrir que, claro, sí, los alimentos son también